Hola, buenos días. Así es, hacemos una nueva edición de la Feria de Economía Social Solidaria y de Vuelta, que viene haciéndose hace ya varios años. Es una feria que conglomera emprendedores locales de Viedma y, bueno, de la comarca. El único requisito que tenemos es la reventa, no la permitimos, es decir, que solamente fomentamos a los emprendedores que tienen productos con agregado de valor. Ya tenemos más de 120 emprendedores inscriptos, así que estamos muy contentos con la convocatoria, con la posibilidad de que ellos vengan a la uni, que se sientan parte del polideportivo de nuestra universidad y de que podamos ir, digamos, sosteniendo esta actividad en el tiempo, que era la idea, digamos, principal de la Subsecretaría de Extensión. Bien, hace poco tiempo se realizó la primera de este año. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cuál es un poco el balance de esa primera feria y qué se espera para esta? Mirá, la verdad que quedamos muy contentos, tuvimos más de 100 emprendedores ahí. Obviamente el polideportivo siempre sabemos que queda bastante lejos por ahí de los espacios que la gente está acostumbrada a visitar en las ferias. Entonces promovemos mucho la difusión, digamos, para que la gente pueda llegar al poli. Ahora tenemos el colectivo también, así que la idea es que toda la gente de los barrios de Viedma y de Carmen de Patagones puedan acercarse a la feria. Se convocó muchísima gente, pasó mucha gente por la feria y en la charla con los emprendedores al finalizar todos habían tenido sus ventas, digamos, algunos más, otros menos. También habíamos puesto por primera vez el tema de la moneda social con los sindicatos de la universidad, los trabajadores de la universidad, y eso fue una experiencia también súper productiva que vamos a repetir este sábado. Así que la verdad que re contentos con el balance de la primera que hicimos este año. Entiendo también que en el marco de esta feria va a haber una charla virtual el 16, en este caso, un poco de qué se va a tratar, a quiénes está orientada. Mira, estamos pensando en una serie de charlas o de talleres que un poco, digamos, nos ayuden a fortalecer a los emprendedores en sus problemáticas o por ahí en las necesidades que ellos nos han ido contando en las visitas en la feria. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer este jueves es del ABC del marketing, son cosas muy básicas de marketing, para que ellos puedan implementar en sus emprendimientos y podamos también mejorarlos y ayudarlos a tomar herramientas y estrategias nuevas. Así que el jueves 16 es esta charla de ABC del marketing, la vamos a hacer virtual, pero al mismo tiempo vamos a tener un aula en el campus para los emprendedores que por ahí todavía nos dicen, bueno, yo no manejo tanto las redes, entonces, o las plataformas virtuales, así que vamos a tener un aula en el campus para aquellos que quieran venir a participar del taller de forma presencial. Bien, me decías, eso va a ser el jueves a la noche, ¿no? A las 20 horas, sí, en el campus de la sede para quienes quieran venir. Bien, y en el caso de la feria, ¿va a ser el día sábado? ¿En qué horario y lugar? El sábado es en el polideportivo de la universidad, de 16 a 20 horas va a ser esta vez, sí. ¿Entrada libre y gratuita como las versiones anteriores? Entrada libre y gratuita y los esperamos a todos y a todas.